la campana las seis. Da resona el batey. Y lo negro ando tajación. Da reza la oración. Yo tengo que okay.